Bueno, pues lo que sí es buen momento es para irnos con las curiosidades de la ciencia. Y como también hemos incluido esa sección de historia, hoy he visto una curiosidad histórica. Oye, que comemos con cubiertos, ¿eh? Cuchillo, tenedor, cuchara, pero esto no siempre fue así, ¿eh? Hoy voy a hablarte del tenedor. El tenedor. Bueno, pues este utensilio de cocina, de mesa diríamos mejor, llegó a Europa procedente de Constantinopla a principios del siglo XI, XI, de la mano de Teodora. ¿Quién era esta mujer? Bueno, pues era la hija del emperador bizancio Constantino Ducas. Bueno, pues ella, Teodora, llevó a Venecia el tenedor, al contraer matrimonio con Domenico Selvo, el dux de aquella república. Sin embargo, Teodora era tachada por sus contemporáneos por esta y otras refinadas maneras orientales, como por ejemplo escandalosa y reprobable. No, no, mujer, ¿cómo vas a comer con eso? Se come con las manos, se come con las manos, todas llenas de grasa, y luego hay que limpiarse las manos a la ropa. Y cuando llegue alguien a saludarte, bien comiendo el zanco de pollo lleno de grasa, le das la mano. Hola, Roberto, bienvenido, siéntate a comer. Así, con esa forma de comer, vivían nuestros antiguos, nuestros antepasados. A veces escuchamos, ¡ay, cómo me gustaría viajar en la máquina del tiempo al pasado! Bueno, pues no, no te creas tú que a veces habría de ser bien agradable, ¿eh? Los perfumes en muchos lugares no se conocían, y tantas comunidades, comodidades e higiene, no había como hoy en día. Bueno, continúo. Los defensores del tenedor, había gente que veía bien. Dice, ¿cómo van ustedes a comer con las manos? Por Dios, por Dios. Bueno, pues ellos, los defensores, intentaron varias veces introducirlo en Francia, pero sin éxito. La gente quería comer con las manos, quería embadurnarse. En la Edad Media, Catalina de Bulgaria quiso hacerlo popular en la corte, pero los franceses la consideraron cursi y licenciosa. Más tarde fue Carlos V de Francia, que lo conoció en Venecia, el tenedor, Bueno, pues tras la vuelta de un viaje que había realizado a Polonia. Sin embargo, esta vez el fracaso tuvo motivos puramente sexuales. El rey y sus inseparables amigos tenían fama de homosexuales y el tenedor volvió a perder la batalla al ser considerado como un objeto caprichoso propio de personas un tanto equívocas, según aquella forma de pensar. La realidad es que el rechazo que tuvo el tenedor durante siglos obedecía más a una falta de habilidad de los comensales que a una posible falta de utilidad. Un autor contaba en sus escritos, como los comensales, qué tontos, se causaban heridas con ellos. Se pinchaban con sus afiladas púas los labios, las encías, sangraban por la lengua. No sabían comer con tenedor. Bueno, pues llegó el siglo XVII y ahí, en ese momento, el viajero inglés Tomás Collat cuenta lo generalizado que estaba el tenedor en Italia. En España encontramos referencias en el siglo XIV, como quien dice, el otro día, como instrumento que utilizaban los maestros trinchadores y también el marqués de Villena. Esto se encuentra en un tratado del año 1423, titulado Arte Cisoria, donde se incluye un utensilio cuya descripción corresponde a un tenedor de tres puntas. El uso del tenedor se generalizó en España en el siglo XIX, fíjate. Pues mira, nuestros bisabuelos no comían con tenedor, Y en concreto fue Barcelona donde se creó la primera industria en la fabricación de estos indispensables, y en la actualidad decimos, utensilios. Qué bien, cómo hemos avanzado, No solamente en cuanto a buenos modales, buenas maneras, protocolo, sino también en cuanto a higiene. Recuerdo yo haber visitado un museo que había sido palacio de un rey, el rey Carriedico, donde decían que, bueno, ustedes verán todavía las manchas en este pasillo que se mantiene así original. Estas manchas oscuras provienen de que, bueno, pues aquí comían y los restos los tiraban ahí, los tiraban ahí en el suelo y ellos continuaban con sus cosas. Terminaban de comer y se marchaban. Y claro, eso se pudría, las moscas, terrible, terrible. Qué bien, cuánto hemos avanzado. Y mira tú qué bien viene este programa, ¿verdad?, de ciencia y tecnología, que también te informa de estas y otras cosas, como por ejemplo todo aquello que nos hace, pues, una vida mejor. 12:48. Y en esta preciosa mañana te cuento más cosas. Cargamos la sección de... Cargando sección. Inventos y tecnología. Esta es la sección favorita. Bueno, pues que te comento lo que inventan, lo que van diseñando, las nuevas cosas que pronto veremos en los escaparates de muchos comercios. Inventan una pila eléctrica recargable con sudor o con sangre. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Y para qué? Bueno, pues es como un trozo de papel y puede doblarse o enrollarse. Esto viene de Estados Unidos, donde unos investigadores han creado una nueva pila eléctrica capaz de funcionar con sangre o sudor, como te digo, humanos, y que parece, bueno, es muy parecida a una simple hoja de papel negro cuyas propiedades ofrecen un importante potencial de aplicaciones. A ver, recurriendo a la nanotecnología, tecnología diminuta, los científicos produjeron una estructura molecular compuesta en un 90% de celulosa y en un 10% de nanotubos de carbono que actúan como electrodos y permiten conducir la corriente eléctrica. Esta nueva pila es ultraligera, extremadamente fina y totalmente flexible. Se puede doblar como quieras, según explican los inventores de esta nueva creación de la Universidad del Instituto Politécnico Tecnológico más antiguo de Estados Unidos. Esta pila puede funcionar con temperaturas que van desde menos 37 grados a más de 148,9 grados, bueno, 149 grados. Esto se explica por qué utiliza como electrolito un líquido ionizado, además de que puede ser también impresa, como por ejemplo en papel. También puede funcionar como una pila común de litio o como un supercondensador que almacena electricidad en elementos separados en lo que es la mayoría de los sistemas eléctricos. Según estos científicos, estos descubridores, esta pila es ante todo un trozo de papel ordinario cuya estructura molecular fue reorganizada muy juiciosamente. Y esto servirá sin duda para muchísimas cosas, como por ejemplo marcapasos y tantas prótesis que en el futuro puedan necesitar algunas personas. Bueno, pues fantástico el invento, ¿eh? Y otro que nos llega por aquí. Inventan una cámara que detecta objetos bajo la ropa. Se trata de un aparato capaz de localizar y mostrar objetos a través de tejidos, una camiseta, una blusa, una camisa, y mostrar un pantalón, mostrar, bueno, pues a través de esos tejidos lo que hay detrás. Se pretende utilizar para el control de armas, drogas y explosivos. Y esto nos viene de Reino Unido, donde una compañía inventó esa cámara que puede detectar bajo los tejidos cualquier tipo de objeto, principalmente explosivos, drogas o armas, según informa la cadena pública británica, la BBC. El aparato llamado T5000 y fabricado por la compañía TruVision tiene capacidad para desnudar, digamos, a las personas que se encuentren a una distancia de hasta 25 metros. Sin embargo, la cámara no visiona detalles corporales, según comenta un portavoz de esa empresa, y precisa que la T5000 es totalmente pasiva porque solo recibe información. Así que los que estén por el otro lado no podrán ver los encantos de las señoritas. A diferencia de las actuales cámaras de seguridad que se instalan en lugares públicos que usan rayos X, este nuevo artilugio se basa en el análisis de rayos T, que son una radiación electromagnética con un nivel bajísimo de energía y que emiten todas las personas y objetos. Esta tecnología la utilizan normalmente los astrónomos para estudiar las estrellas moribundas, de ahí que la T5000 se haya desarrollado en colaboración con la Agencia Espacial Europea, la ESA. La cámara podría tener aplicaciones en seguridad de aeropuertos, estaciones ferroviarias, estaciones de guaguas y otros espacios públicos. Los actos de terrorismo, la verdad es que han sacudido al mundo en los últimos años y las precauciones en cuestión de seguridad se han reforzado en todas partes, según afirma el director ejecutivo de esa empresa. Así que la cámara ya ha atraído el interés del mercado energético, de futuros mercantiles y del centro financiero de Londres, que han comprado ya el invento. Esta cámara, la T5000, se presenta esta semana en una feria de desarrollo científico promovida por el Ministerio del Interior en el Reino Unido, que se celebrará, como te digo, pues próximamente en la base de la Fuerza Aérea Británica de Halton, cerca de, bueno, una ciudad al noroeste de Londres. Qué fantástico, ¿no? Pues ya cuando tengas que ir a coger el avión o el barco, que no tengas que quitarte el cinturón, el teléfono móvil, las llaves, el llavero, tantas y tantas cosas. Pues mira, tú, te ven con esa cámara y sería mucho más rápido todo, se agilizaría muchísimo. Lo que es todo, la salida, la llegada, ¿verdad? A ese lugar, a esos aeropuertos o a esos puertos. Y cargamos otra sección, nos vamos a internet, nos quedan 7 minutos y tantas cosas que contar. Cargando sección. Internet, herramienta con la que trabajamos todos, herramienta que ha cambiado los últimos años, que todavía está en edad primitiva, a pesar de que cada día pues nos sorprende un poquito con sus logros. Ahí están investigando para hacer una red mucho más segura, mucho más rápida y cada vez con mejores contenidos. Te hablaba el otro día de que se dice que en el futuro próximo, en 2013, a unos poquitos años de distancia, el vídeo ocupará prácticamente la mayor cantidad de tráfico en la red. Y la verdad es que han llegado a esa conclusión, que es lo mejor, ¿no? Si tienes que leer, pues es fantástico, pero mejor que te leas un libro, ¿verdad? Porque leer en la pantalla a veces, si es gran contenido, es un poco dificultoso. Si tienes que imprimir, gastas dinero, porque gastas en tinta y gastas en papel. Pero si te lo cuentan en vídeo con imágenes, yo creo que es algo muy didáctico el tema de los documentales. Ahora te comento otras cosas relacionadas con internet. Por ejemplo, la piratería, que a pesar de ser tan perseguida, reconocen ahora que enriquece la música. ¿Por qué? Yo te lo digo. La piratería. Bueno, pues el intercambio de archivos, las redes P2P, tipo Emule, Ares, Orpheus, BitTorrent, etc. La piratería en el mundo de la música en general ha causado grandes daños a la industria discográfica. Sin embargo, el acceso gratuito y universal a todo tipo de estilos y canciones está enriqueciendo a todos los artistas del mundo, de tal forma, de tal manera que está cambiando el panorama musical. La verdad es que la teoría sobre la influencia del intercambio gratuito de archivos en el mundo de la música, pues está firmada por Robin Pecknold, un cantante y guitarrista de un grupo estadounidense llamado Fleet Fox, una banda de folclore de corte indio, muy aplaudida por la crítica, principalmente por la madurez de su sonido. Esta banda toca canciones, hace una música inspirada en la década de los años 60. Bueno, pues en declaraciones a la cadena británica BBC, pues el cantante cree que el acceso ilimitado a la música que ha permitido internet, las redes P2P, contribuyó a enriquecer el panorama musical. Él dice, toda la música que pueda escuchar un músico solo contribuirá a enriquecer la música como forma de arte. Él cree que hasta ahora estamos viendo a montones de nuevas bandas que son increíbles y que están haciendo mejor música ahora que la que se hacía antes de, por ejemplo, el famoso Napster. Te hablo del año 99-2000. Fue uno de los primeros programas de intercambio de archivos. Mira, nacido en 1999, estaba yo en lo cierto. A juicio de este artista, gracias a las redes P2P, los artistas, los cantantes, pero también esto es aplicable a películas y otras muchas cosas. Bueno, pues en cualquier caso, los creadores pueden descubrir música que de otra forma no escucharían. De hecho, el cantante sostiene que su banda hubiera sido diferente si no hubiera tenido el Napster o el Emule en su casa, ya que nunca habría escuchado a otros grupos que influyeron muchísimo en su estilo musical, mejorándolo, tratando de convertir a su banda en una de las jóvenes promesas del panorama musical estadounidense. Pues claro que sí. Todo es influir, todo es beber un poquito, ¿verdad?, de las mejores fuentes, mejorar cada día. Pues mira, todo es una escuela, incluso aquí nosotros también tratamos de mejorar un poquillo, ¿no? ¿Qué es lo que se lleva ahora? ¿Qué es lo que no? Y tantas cosas y estilos que vas añadiendo, y supongo que otros también, a lo mejor, ¿no? Beben de uno, no sé. Bueno, pues otra noticia relacionada con internet, MySpace, esa página, ese dominio en el que tú puedes colocar fotografías, hacer tu propio sitito. MySpace es como mi espacio, ¿no? Mira tú, con la crisis, despide al 30% de plantilla por competencia de otras redes sociales. Así que MySpace, la red social digital, The News Corp despedirá a un 30% de su personal para reducir costos, mientras intenta mantener su popularidad en un mercado cada vez más competitivo y liderado también por Facebook. MySpace quedará con unos 1.000 empleados, que ya es una gran empresa, según anunció recientemente en un comunicado. Pese a que no dio una cifra específica de recorte de empleos, el porcentaje sugiere que alrededor de 400 personas serán despedidas. Los recortes, que habían sido anticipados por varios blogs en semanas recientes, son la mayor apuesta de la nueva gerencia de la empresa. En palabras simples, el portavoz de este comunicado dice: nuestro nivel de empleados estaba inflado. Así lo decía el nuevo presidente ejecutivo de MySpace, un señor que se llama Owen Van Natta, en un comunicado. Y dice: entiendo que estos cambios son dolorosos para muchos, son también necesarios para la salud y cultura que a largo plazo de MySpace se irá viendo. Bueno, pues en muchos sitios, desgraciadamente, esto tiene que acabar ya, ¿verdad? Tenemos que recobrar esa holgura que teníamos, ¿verdad? Pero es a nivel mundial, no es culpa tampoco, ¿verdad?, de ningún sistema político, si cabe. Tal vez sea toda una revuelta y es complicado. Eso es lo que dicen los expertos. Son muchos factores. La burbuja inmobiliaria, la guerra, que mucha gente no quiere comentar, pero la verdad es que era una guerra muy cara. Y otras muchas cosas. Estos son los resultados. Vivimos lo que se generó hace unos años. Y más cosas relacionadas con Internet. No te cuento ya, no te cuento nada más. Porque nos quedan unos segundos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? El tiempo va pasando, la radio continúa. Mañana esto lo guardo para ti, para contártelo.